Info Almaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 9 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Además, Info Almaina se emite en Sinsilic Irratia, en Orereta, en el 100.0 de la FM y en la web sinsilic.net los lunes a las 8 de la tarde. En este inicio de temporada tenemos algunos cambios que anunciar. A partir de ahora y de momento, Info Almaina será cada 15 días, así que algunas semanas en nuestro horario habitual encontraréis la repetición del programa de la semana anterior. En este programa número 176, primero de esta temporada, como decíamos, os traemos los siguientes contenidos. Entrevistamos a un compañero de Ustea sobre las novedades respecto al abuso de temporalidad en la administración. Y en la segunda parte del programa, las convocatorias y anuncios de los movimientos sociales granadinos para esta quincena. ¡Empezamos! No es la primera vez que hablamos en este programa con las compañeras del sindicato Ustea sobre el abuso de temporalidad al que están sometidas muchas trabajadoras del sector público. Sin embargo, en las últimas semanas ha habido actualizaciones en lo que a ello respecta y hoy nos acompaña en el estudio un compañero para hablar de ellas. Buenas noches, José Antonio. Buenas noches. Lo primero que os queríamos preguntar es qué es eso del Real Decreto Ley 14/2021 del 6 de julio, del que os habéis hecho tanto eco. Bueno, es algo que pronto ya dejará de nombrarse así, pero le llamamos el ICETazo, porque es la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público que decretó el ministro Iceta antes del verano. Fue su último acto de servicio, luego ya se fue a otro ministerio y nos dejó esta reforma del EBE, que pretende ser una es una vuelta de tuerca más en el intento de solución, sobre todo de lo que es el problema de la interinidad del trabajo temporal en la administración pública. Que tengo que recordar que hoy en día, según los datos, hay más temporalidad en la administración pública que en la empresa privada. No es cosa menor, entonces, el ICETazo. El ICETazo viene provocado sobre todo, primero, porque hay una directiva europea desde 1999 que habla de la equiparación entre trabajadores temporales, trabajadores y trabajadoras temporales y trabajo permanente, y obliga a que las legislaciones europeas de los países lo adapten. España nunca lo ha hecho. España siempre ha vivido el trabajo temporal y ha solucionado los problemas de la provisionalidad y temporalidad con nueva temporalidad. Este ha sido el recurso repetido una y otra vez. Lo que pasa es que hay sentencias europeas que ya obligan a España a modificar de alguna manera para solucionar este problema, puesto que se ha declarado claramente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que España está en fraude de ley. Hay muchos puestos que están en abuso de temporalidad, que significa simplemente que esos puestos que a los 3 años debieran convocarse para que haya para convertirse en una plaza permanente, se han continuado repetidamente de modo temporal y con trabajadores y trabajadoras temporales. El problema real desde el punto de vista laboral es que hay un contingente muy alto en este país, en todas las administraciones, de personal temporal al que no se le ha dado ninguna solución especial, ninguna reparación, que es lo que dice la directiva y también lo que dice las sentencias europeas, reparación que consistiría en alguna manera en darles derechos sobre los puestos de trabajo que han podido ocupar o sobre el tipo de trabajo en el que han estado, porque en educación no ocupa siempre el mismo puesto, pero sí que hay muchos trabajadores y trabajadoras que llevan pues 10 años, etcétera, etcétera, en esto que se llama abuso de temporalidad. Las medidas que ha establecido el decretazo básicamente son que las plazas a los 3 años, las plazas ocupadas temporalmente a los 3 años, se hagan ya definitivas, estructurales, se saquen por lo tanto a concurso oposición. Ha establecido también una serie de sanciones que consisten en indemnizaciones que deben pagar las administraciones, y estamos hablando siempre de administraciones que son territoriales, la Comunidad Autónoma de Andalucía, por ejemplo. La Consejería de Educación tendría que pagar una serie de indemnizaciones a aquellos que, cuando entre en vigor esta ley, ocupen o estén ocupando una plaza temporal más de 3 años, en principio, y tendrán que pagar también indemnizaciones, por cierto, al profesorado, vamos a centrarnos en la educación si queremos, o a todos los trabajadores y trabajadoras, que no aprueben una oposición, un concurso de oposición, lo que va a significar una cantidad de dinero muy alta y probablemente esto tenga otras consecuencias también. Estas son las medidas básicas que establece el ICETazo, pero el PSOE consiguió aprobarlo como decreto antes del verano con la condición de que se convirtiera en una ley, y ahora en octubre estamos en el Parlamento Estatal, estamos justo en el proceso de presentación de enmiendas para que esto, por el trámite de urgencia, se convierta en una ley, que lo va a ser seguramente a finales de octubre. De ahí también las movilizaciones que se han producido, que se están produciendo, y el colofón que van a tener el 28 de octubre con una huelga en todo el Estado, en todos los sectores de la Administración, convocada por varios sindicatos, apoyada por muchas asociaciones, puesto que aquí hay muchos colectivos que están un poco coordinándose, y evidentemente movilizaciones que se darán en los territorios. Sí, justo sobre esas enmiendas habéis hecho un análisis muy pormenorizado desde el sindicato. ¿Qué alegan cada uno de los partidos políticos respecto a este decreto ley? Bueno, es difícil concretar lo que alega cada uno, pero la primera cosa que destacamos desde Ustea es que una demanda que hemos tenido en nuestra confederación intersindical y en el sindicato Estes, que es el sindicato con el que estamos confederado y, por cierto, el primer sindicato en educación en este país, en el número de votos, nuestra propuesta histórica es el acceso diferenciado por concurso de méritos, que está recogido en el 61.6 del EBEP y que es algo completamente legal para situaciones excepcionales, que es como se dice ahí. Pues nos hemos encontrado con la gran sorpresa agradable de que todos los partidos políticos están proponiendo una u otra forma de concurso de méritos. Algunas muy restringidas, como la del PSOE, quien lleve 10 años temporal en un puesto que no se ha convocado nunca a oposición, entrará, se le hará un concurso de méritos. Esos son casos especiales en administraciones de ayuntamientos, etcétera, pero no es la mayoría realmente, por lo menos en educación, no es nadie, lógicamente, puesto que oposiciones sí que ha habido. Otros partidos, como por ejemplo Unidas Podemos, pues proponen que trabajadores y trabajadoras temporales que lleven 5 años trabajando, incluso sin concatenar contratos, eso es muy importante en educación, porque en educación sustituto o sustituta luego deja de trabajar, pero vuelve. Bueno, esa medida es importante. 5 años acumulados daría derecho a ese concurso de méritos. 5 años sigue siendo mucho. Los grupos parlamentarios vascos y catalanes, que hay varios, diversos, evidentemente, proponen 3 años, que parece lo más coherente con las medidas que ha tomado el EBE de decir que a los 3 años una plaza ya no es temporal. Eso es para nosotros una gran noticia, porque primero se ve que todos los partidos políticos entienden que una medida especial como esta es factible, es legal, lógicamente lo es, y es recomendable. Lo que pasa es que lo están proponiendo con restricciones. Hasta el mismo PP está proponiendo concurso de méritos, algo inesperado, por cierto, para los aprobados y aprobadas sin plaza, que es un fenómeno en educación que en fin, la gente que le ha ocurrido esto, pues conduce a la frustración esa situación. Ese es un poco el acuerdo común, pero de ahí, lógicamente, lo que vaya a salir luego pensamos que no va a ser el máximo, desgraciadamente. Hay otras propuestas que son, en este caso, respecto a la fijeza, no hay un acuerdo. Hay colectivos que piden la fijeza automática, pero en la ley no está contemplada, aunque así interpreta la directiva europea y las sentencias europeas. Pero luego, claro, aquí habría que establecer algún tipo de norma que lo permita. Eso no parece factible por la relación de votos. Ni el fijo indefinido a extinguir, que es una figura que ha surgido hace poco, que se queden hasta el final, vamos a decirlo así. Los que están se quedan, ahí sería el caso. Está un poco en el aire si habrá relación de votos para que pueda salir. Luego hay otras cuestiones que se van a dar, como el tema de las indemnizaciones. La mayoría de los partidos piden que por lo menos esas indemnizaciones se establezcan a nivel del derecho laboral, porque lo que establece el ICETazo es muy por debajo. Aquí todo es indemnizaciones en la administración no existían hasta ahora. Eso es un fenómeno que sería nuevo y habría que ver qué consecuencias legales traería luego también de derechos de antigüedad, etcétera. Y en educación es importante que la gente sepa también que hay acuerdo bastante mayoritario en que las pruebas sean no eliminatorias. Ya sabéis que hay una fase de oposición, tiene 2 partes, y luego el concurso, y esta propuesta seguramente sí salga adelante. Estas son algunas de las muchas cosas que aparecen ahí dentro de ese, digamos, batiburrillo de enmiendas que ahora se están debatiendo, ahora mismo están en Hacienda porque tienen que hacer un informe, se debatirán y veremos lo que sale al final de mes de todo esto. Y ya nos encontraremos con una ley, ya no se llamará ICETazo y esperemos que no tenga las características del ICETazo, que no deja de ser una nueva propuesta, como las que se han hecho siempre en España, que son las de sustituir temporales por temporales y no dar solución al problema de la temporalidad en España. O sea que ahora es el momento de seguir presionando para exigir el fin de la temporalidad, ¿no? Ahora es un momento muy importante porque no lo hemos vivido en muchos años, yo creo que no lo he llegado a conocer, al menos dentro de la actividad sindical, que es que se ha abierto el melón. ¿El melón cuál es? El Estatuto Básico del Empleado Público. Y ahí se pueden hacer modificaciones. El problema es que se pueden hacer positivas y negativas, pero ahí hay un momento en que a nivel de todo el Estado, y es la primera vez que yo he conocido esto también, hay unidad de acción de trabajadores y trabajadoras de las diferentes administraciones, que tengo que decir que aunque tenemos un análisis del origen del problema igual y el problema lo tenemos igual, las soluciones quizá no proponemos exactamente todos y todas lo mismo, pero evidentemente es la primera vez que estamos participando. Por ejemplo, hemos estado en Madrid participando en una movilización no hace mucho con sectores de la administración que no conocíamos y que no habíamos tenido contacto, y eso es muy importante a nivel laboral porque es un fenómeno que no se da mucho aquí, y dentro de poco el 28 espero que sea otra vez exactamente igual. El 28 es precisamente el día que vosotros llamáis a la huelga, ¿no? ¿Quiénes están llamados a la huelga? ¿Todos los trabajadores del sector público? Sí. Bueno, primero hay una coordinadora a nivel estatal que recogió a dos que estaban separadas. Costó mucho unirlo. Ha habido un trabajo de muchos meses por las diferentes tendencias, vamos a decir. Y dentro de esa coordinadora hay diferentes asociaciones de trabajadores y trabajadoras temporales y hay también sindicatos. Entonces, evidentemente las huelgas son los sindicatos quienes las convocan, y va a haber varios sindicatos en este sentido que la convocan. Va a estar USTEA, lo va a convocar CGT, que se ha incorporado hace poco a la coordinadora, está COBAS también, los sindicatos convocarán huelga. ¿Y cómo será esa huelga? Será a nivel estatal y en todas las administraciones. USTEA, que es de ámbito territorial, hará su propio preaviso territorial, lógicamente, pero la huelga va a estar cubierta de sobra en sentido legal, y por lo tanto todos los trabajadores y trabajadoras de las administraciones públicas la pueden hacer, porque ya nos han llamado preguntando y tal, y evidentemente esto se tiene que saber. La huelga está convocada a todos los niveles en la administración pública. Y luego las movilizaciones, está por ver cómo se va a hacer un poco en diferentes sitios, si va a ser aquí provincial, si va a ser centralizada en Sevilla, etcétera. Van a ser, yo creo que mayormente territoriales, eso sí, en Madrid también supongo que será algo que es lo suyo porque el Parlamento está allí, lógicamente. ¿Y qué seguimiento esperáis a esta huelga? Yo creo que bastante grande porque, al menos, por ejemplo, en educación, a nivel de los interinos e interinas, es importante que se den cuenta de que esta es una situación excepcional, que el problema es de siempre, ya lo han vivido y han vivido otras huelgas, pero que las posibilidades que se abren ahora, además, son posibilidades en dos instancias diferentes. Este mes es a nivel estatal, reivindicamos ante el Parlamento y presionamos a los grupos políticos más que puedan ser más, puedan tener más sensibilidad con este problema, el hecho de que busquen las mejores, digamos, medidas y enmiendas posibles para este problema. Pero luego va a haber una segunda instancia, porque parte de esta ley deja en manos de las comunidades ciertas decisiones muy importantes, como son sobre las oposiciones, si son o no eliminatorias, el tema de las indemnizaciones. Las comunidades tienen que definir todas las plazas estructurales antes del 31 de diciembre, eso va a ser muy pronto, y sacar ya en ese momento también la oferta pública de empleo. Tienen que cerrar las convocatorias, es decir, se tienen que acabar las oposiciones en 2024, va a ser un proceso muy rápido con muchas plazas, entonces interesa que luego en la segunda parte que va a venir después de octubre se presione en este caso a la comunidad para que saque el máximo posible de esas plazas estructurales y se estabilice la mayor cantidad posible de trabajadores y trabajadoras. Bueno, José Antonio, pues por nuestra parte, a no ser que se te haya quedado algo en el tintero. Simplemente animar a la gente a que tome conciencia de este problema. En educación, quería decir antes, se me ha olvidado, llevamos 2 años con refuerzos COVID y la gente piensa que, bueno, esta situación coyuntural pues va a continuar, pero realmente el COVID ya estamos viendo que estamos variando de fase y volvemos a la antigua normalidad. O la nueva, que es la antigua, pero peor, vamos a decir, con menos derechos, ya lo sabemos. Entonces, en este caso hago un llamamiento al profesorado para que se dé cuenta de que todos los refuerzos y que hemos tenido aquí es una cosa coyuntural. Dentro de poco volvemos a la realidad y va a haber escasez de plazas para todos en este proceso. Y hay que tener en cuenta también que a partir de 2024, si esto se hace así, ser interino o interina en educación va a significar ser mucho más precario de lo que se es hoy en día. Luego hay que salir a la calle, evidentemente, para luchar por esos derechos y la estabilidad de todo el profesorado, en este caso, y de todos los trabajadores y trabajadoras. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, mucha suerte y buenas noches. Muchas gracias a vosotros y vosotras. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Pues vamos ya con nuestra sección de convocatorias, reseñas y noticias breves. Las compañeras de la Biblioteca Social Hermanos Quero amplían el horario de aperturas. Ahora la biblioteca está abierta los martes y viernes de 6 a 9 y los miércoles y jueves de 11 a 2. Recordamos también que podéis pasaros a comprar libros o a por las publicaciones periódicas del tipo El Topo Tabernario o El Todo por Hacer. Si tenéis algún interés especial, no dejéis de consultar su catálogo en la web bsquero.net. El viernes 22 de octubre, Fridays for Future convoca una manifestación a las 6 de la tarde del Triunfo a la Plaza del Carmen, por un tren que vertebre el territorio y enfríe el planeta. Ese mismo viernes, las compañeras de Sobredosis de Soma han organizado un cineforum. Será en La Estupenda, en calle Real de Cartuja, número 37. Se proyectarán dos cortos y se hará una pequeña charla con sus autores sobre hacer cine low cost y desde abajo. Habrá dos pases, uno a las 8 de la tarde y otro a las 9. El sábado 23, la Mesa en Defensa de la Sanidad de Granada y la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas convocan una concentración para recuperar la sanidad pública de los recortes. Será a las 12 de la mañana en la Fuente de las Batallas. También el mismo sábado, y como nos han informado el compañero de Ustea, habrá una manifestación con el lema Por lo público y lo común, que saldrá desde la Plaza del Carmen hasta su delegación a las 7 de la tarde de ese 23 de octubre. Ese mismo sábado seguimos, pero por la noche, a las 9, se celebra un barril solidario en el Entresuelo, en Plaza de Agustín número 2, para el cuidado de las colonias felinas de la ciudad. Organiza Esterilizaciones Granada. Como en años anteriores, vuelve todos los lunes la Plataforma Metropolitana por las Pensiones Públicas de Granada, que continúa convocando concentraciones. Sus reivindicaciones, son reconocer las pensiones como un derecho constitucional, incluyéndolas en los presupuestos generales del Estado, con una cuantía mínima de 1.080 euros, revalorizadas con IPC real y homologadas a los niveles europeos. También la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, restablecer la jubilación ordinaria a los 65 años, jubilación anticipada sin penalizar con 40 o más años laborables con el 100% de la pensión. Todo ello, además de la desaparición de la brecha de género en las pensiones. Las concentraciones serán, como siempre, a las 11 de la mañana en la Plaza del Carmen. Y también, como el curso pasado, todos los jueves a las 10 y media de la mañana, nuevos actos de protesta convocados por Stop Desahucios Granada 15M. El punto de encuentro es la Plaza de Isabel la Católica, aunque recomendamos que visitéis su web afectadosporlahipoteca.com por si hay algún cambio de última hora. Por último, el martes 2 de noviembre se presenta el libro Mujer, Vida y Libertad, desde el corazón del movimiento de las mujeres libres del Kurdistán. Será a las 7 de la tarde en la Biblioteca Social Hermanos Quero, en la calle Acera del Triunfo, número 27. Agenda Almaina, para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Hoy hemos podido escuchar varias canciones del disco Armonía de las Esferas, de Satélite Virginia. Os dejaremos el enlace a su página en la entrada del programa, que publicaremos en la web de Radio Almaina. Pues hasta aquí este Informaina número 176, primero de esta temporada.